Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena, donde te vas a encontrar del clásico al más moderno, del progresivo al extremo, y hoy, obviamente, te traemos música de la buena. Mi nombre es Tony González y transmitimos desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio en España y en Argentina, gracias a Lado Salvaje Radio y además en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te lo pierdes, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox y también en otras plataformas de iTunes, de Apple, de Android, Castbox, Spotify, a veces Amazon Music, Acast y por supuesto en nuestra web madeinmetal.es, en el widget que tenemos a la derecha, donde están bastantes programas de radio. Tú dale al play, suscríbete a nuestros podcasts y súmate a esta comunidad que respira metal. Comenzamos. Yes, baby. Nuestro programa abre hoy con Doro y el nuevo lanzamiento que se titula Warrior of the Sea del año 2025 saldrá el 24 de octubre, este fin de semana, a través de su propio sello Rare Diamonds Production, distribuido por Edel Music. Esto no es un disco convencional, incluye una edición especial en vinilo líquido relleno de Blue Curaçao, una primicia en la carrera de Doro. También estará disponible en CD, Digipack y vinilo Picture Disc. El videoclip de este tema Warrior of the Sea fue grabado durante el Metal Queen Cruise del 2025 y, según Doro, la canción es un himno que va directo al corazón, pensado para unir a los fans tanto en tierra como en alta mar. Vamos a escuchar esta pieza, Warriors of the Sea. Warriors of the Sea. Sabes que Doro es una vocalista alemana y vamos a seguir ahí en Alemania con Wolf of School. El disco es Midnight Master de este año 2025. La banda es de Essen, Alemania. Es su segundo disco de estudio. Una obra que suena como un western nocturno y una invocación ritual bajo cielos eléctricos. Este disco sale por Metalapolis Records y salió el 25 de julio y marca un salto evolutivo en la propuesta de la banda. Más crudo, más cinematográfico, más visceral, se mueve entre el heavy rock clásico, el stoner oscuro y el metal narrativo. Ya le han puesto un subgénero metal narrativo, imagínense usted. Riff que rugen como motores en fuga y letras que evocan criaturas, destinos y paisajes oníricos. Vamos a escuchar la pieza que da título al disco, Midnight Master. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Me enteré de que existía una banda que se llamaba Year of the Goat por la DC Rock y poco tiempo después Raúl Cardona lo entrevistó para nuestra web de Made in Metal, puedes ver la entrevista allí. Es una banda de rock ocultista, el disco se llama Trivia Goddess y ellos tienen este disco con el sello Napa Records que salió el 12 de septiembre del 2025 y es una invocación directa al espíritu de los años 70, donde el hard rock psicodélico, el doom elegante y la narrativa esotérica se funden en 9 himnos cargados de misterio. Tienen un tono ceremonial, riff envolventes, atmósferas densas y producción que respira incienso y fuego. Es un disco para escuchar con los ojos cerrados y el alma abierta con quien entra o como quien entra en un templo sonoro. En Made in Metal lo celebramos como una obra que honra la tradición del occult rock sin caer en clichés. Vamos a escuchar dos piezas que son Trivia Goddess y Kiss of the Serpent. We'll be right back.

tras la madrugada. El disco fue grabado entre Navarra y Tarragona con la producción de Iker Piedrafita y se edita obviamente en formato CD bajo el sello Carcajada Records. Vamos a escuchar la pieza que se llama Genocidio. Nosotros vamos a tener canciones con este título ahora, después de la pieza de acero. Esto nos recuerda que posiblemente después de este trato de Hamás con Israel, el genocidio israelita dé paso a su final. Vamos a escuchar Genocidio. Navegando en el mar de la conciencia. Made in Metal. Con Tony González. Continuamos con metal más extremo, en este caso es Vader, de su EP Humanity, se llama Humanity, es el título del disco, casi que parece un trabalenguas. Es del 2025, 5 años después de su último trabajo de estudio. Estos titanes regresan con este EP de 3 temas que condensa toda su furia en apenas 10 minutos. Esto se publicó el 30 de mayo de 2025 con Nuclear Blast. El disco es Vader en estado puro, directo, abrasivo y sin concesiones, con producción de Scott Adkins, quien también trabaja con Judas Priest, y arte gráfico de Marcelo Vasco, reforzando la estética apocalíptica del conjunto. Yo destaco la coherencia del sonido y la fidelidad del estilo que ha hecho de Vader una institución de metal extremo europeo. Y vamos a escuchar la otra pieza que usa la palabra genocide, que es Genocide Design. seguimos con otra banda clásica de los años 80, que es Torana UK, con su EP A New Order de este año. Son 4 temas, 23 minutos, y fue publicado el 19 de mayo de 2025 como un lanzamiento independiente. Este trabajo marca un retorno sólido para una banda que dejó huella en los años dorados del thrash europeo, con riff que podrían perforar blindaje y una actitud que no ha perdido filo. El EP suena como si el tiempo no hubiera pasado, pero con una producción más pulida y una ejecución muy precisa. Este EP no solo representa el regreso de Toránaga, sino una prueba de que el thrash británico sigue teniendo voz, músculo y mensaje. Vamos a escuchar Desecration, Fuego Puro. Escape from what they will do. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Ghost Bat es otra de las bandas de Nuclear Blast. Este disco salió el 9 de mayo de 2025, Rose Turned Lace, y ellos con este disco se salen de su trilogía conceptual y se adentran en un abismo sin nombre. Es una banda que combina el black metal melódico con una estética depresiva y atmosférica. Dennis Mikula, bajo el alias Nameless, compone y ejecuta casi todos los instrumentos, acompañado por el batería Mike Heller. La producción es de Jack Shirley y refuerza el carácter crudo y emocional del disco, que corta como vidrio roto y reluce como escarcha bajo una luna enferma. Esta es una de las entregas más honestas y punzantes del metal extremo de 2025 seguro. Yo te voy a mostrar la canción título, y si te gusta y no los conocías, ya sabes que en Spotify o en cualquiera de estas plataformas los puedes encontrar. Vamos a escuchar Rose Thor Necklace. Si alguna banda es reconocida dentro del metal extremo, es The Haunted, con su larga carrera. Después de 8 años de su último disco, ellos regresan con Songs of Last Resort, un disco que no solo marca su retorno, sino que reafirma su lugar como referentes del thrash moderno con tintes de death melódico. El disco, también de Century Media, fue publicado el 30 de mayo. Es el 10º trabajo de estudio, con un sonido afilado, robusto y sin concesiones. Nosotros vamos a escuchar Warhead, donde la banda deja claro que no ha perdido ni un gramo de potencia, en un disco que es directo y sin relleno. Esto nos recuerda por qué The Haunted sigue siendo una fuerza imparable en el metal europeo. Vamos a escuchar la pieza que te prometí, Warhead. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Vamos a bajar las revoluciones con esta banda que es Andy and the Rockets, una banda sueca. El disco es Casino, su cuarto disco de estudio y el más ambicioso hasta la fecha. Marca un giro definitivo hacia el hard rock melódico, dejando atrás las raíces de rockabilly. Es una banda que suena con amplificadores analógicos, grabaciones vivas y una filosofía de capturar el momento. El resultado son 12 temas que equilibran potencia y emoción, listos para conquistar tanto festivales como playlists. En Made in Metal pensamos que este disco es una jugada ganadora y que no solo lanzan un disco, sino que ofrecen una experiencia. Sube el volumen y entra en el juego con I'm Alive. You También en este programa vamos a tener más de un momento donde vamos a encontrar country rock o rock sureño. El primero es lo que estás escuchando ya, Cory Marks. El disco es Song for Nothing, Volume 2. Y es un disco que refuerza su fórmula de country rock musculoso con riffs pesados, actitud rebelde y corazón honky tonk. El disco fue publicado el 3 de octubre de 2025 por Better Noise Music y combina la crudeza del rock con la narrativa confesional del country. Todo bajo una producción a cargo de Kevin Churco, quien ha trabajado con Ozzy y otras bandas. El resultado es un trabajo más afilado que su predecesor, con riffs que rugen y letras que no piden disculpas. Esto es una evolución del artista que ha encontrado su voz entre el polvo del camino y el rugido de los amplificadores. La pieza que te propongo es realmente una de las más fuertes del disco, que es Are You With Me? Oh, Are You With Me? Smoking mirrors, white lines, here's the curtain, let me show you behind. Sundown, bright lights, living the dream, another day in the life. It's been a long night, I'm taking that long ride, living that wild life, don't come easy. Living this life takes a toll, but I ain't tired when you're here with me. It's just damn rock and roll. Blood, sweat, tears is the life I'm living. Oh, sing along if you're here with me. Oh, hands in the sky, come on, are you with me? Fast cars, big cities, from the outside it looks so pretty. I'm a 12 years overnight sensation, fighting my way to your radio station. Long night, taking that long ride, living that wild life, don't come easy. Living this life takes a toll, but I ain't tired when you're here with me. It's just damn rock and roll. Blood, sweat, tears is the life I'm living. Música y muy buena. Thank you. No sé por qué razón a mí me llama la atención siempre que surja una nueva banda de rock o metal progresivo. Este es el caso de Ghost of the Machine con el disco Empire Must Fall, que es su segundo disco de este 2025. Es una banda de Yorkshire y es el disco estuvo publicado, salió publicado el 7 de marzo de 2025 por procrock.com Essentials. Es una evolución clara respecto a su primer disco que se titulaba Scissor Games. Más ambicioso es este, más emocional y con una narrativa sonora que se mueve entre el neo progresivo británico y el rock melódico de altos vuelos. El disco ofrece pasajes largos, cambios de tiempo precisos y una producción que equilibra lo técnico con lo visceral. Las letras son reflexiones sobre imperios, el control, la libertad. Y este disco no solo confirma el talento de la banda, sino que la posiciona como una de las voces más sólidas del progresivo actual, capaz de combinar técnica, emoción y crítica social en un solo golpe de efecto. Vamos a escuchar la pieza titulada Keepers of the Light. We'll be right back. Cualquiera que haya escuchado al vocalista Dino Iannuzzi sabe que es un cantante espectacular. Él sacó este 2025 un disco a Political Ecstasy y con este disco consolida su carrera mezclando hard rock moderno con metal alternativo y una dosis de teatralidad que lo posiciona como uno de los frontmen más versátiles del momento. Este disco salió el 19 de septiembre por Escape Music e incluye 10 temas que van desde el groove explosivo de Jaw of Life hasta la introspección melódica de Thor, todo interpretado por una banda sólida y bien ensamblada. Para quienes quieran sumergirse en la obra completa, este disco es una experiencia sonora que va más allá del virtuosismo. Es una declaración artística que no se alinea con ninguna bandera, pero sí con una visión clara y poderosa. Este disco es Jelusic en su forma más libre, más intensa y más decidida. Vamos a escuchar una de las piezas que te mencioné, que es Jaw of Life. Lo que hay de relleno se llama Power to the People y te la puse de relleno porque después te voy a hablar del Power to the People, aquella pieza famosa de John Lennon. es heavy metal. Made in Metal en compañía de Tony González. Mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política. Hace un par de semanas atrás se anunció que por fin se iba a dar el alto al fuego entre Israel y Hamás. Porque no es Israel y Palestina, es entre Israel y Hamás, donde el que ha sufrido todo ha sido el pueblo palestino, gracias a Hamás y también a Israel. El mismo día que se firmó el acuerdo, en La Habana, el presidente Díaz-Canel convocó a una manifestación masiva contra la agresión israelí al pueblo palestino, y realmente parece que no se enteraron, y como ese fue el mismo día en que, gracias a Donald Trump, Netanyahu firmó con la gente de Hamás, no sé si ahora le estará agradeciendo a Donald Trump por haber alcanzado la paz en el Medio Oriente. Todo el que tenga memoria, recuerdo y sepa de historia sabe que esta paz va a seguir siendo efímera, pero bueno, no importa, por lo menos es una paz. Y hay ya muchas personas regresando a sus tierras, bueno, y lo que queda de su casa, indudablemente los inocentes, los civiles, los niños. Y ahora que hablo de los niños, te voy a tocar dos asuntos. El primero, siempre nos enteramos de cuántos niños palestinos han fallecido con estos bombardeos. Pero ¿cuántos niños ucranianos han fallecido con los bombardeos de Putin? No, de eso no se habla, ¿no? ¿Y por qué especialmente los niños palestinos tienen toda esa visión de la atención pública? Ah, porque Hamás se ha esforzado para dar partes de prensa donde de cierta manera trata de mostrar toda la crueldad, porque mueren niños, mujeres, hombres, muere todo el mundo cuando hay un bombardeo, pero sobre todo los niños nos dan más lástima, le da más lástima a la sociedad occidental tan débil y ñoña como es en estos momentos, y entonces se ve mucho más. Pero ¿qué pasa con los niños ucranianos fallecidos? Yo tengo una amiga ucraniana cuyo hijo está casado, su esposa embarazada, y hay veces que pasan semanas en un refugio sin poder ver la luz del sol, del poco sol que a veces hay en Ucrania. Realmente es doloroso que mueran niños, pero también mueren niños en otros lugares, y a nadie le importa, porque la tristeza y la bondad en este mundo es también selectiva, tan selectiva que a veces da asco. Y lo otro es que, ya te lo he dicho, ha sido Hamás y los partes de Hamás los que se leen en la televisión de los países europeos, sin acordarse ya de que Hamás es una organización extremista que en cualquier momento enfilará los cañones hacia esas sociedades europeas tan laxas con los derechos de las mujeres y tan podridas y perjudicadas por no seguir las reglas del Islam. Eso lo veremos. Y fue Tony González. Vamos a seguir con la música, que es la razón fundamental de este programa. Pero claro, te traje todo esto a colación porque lo mismo está lo de las canciones hablando de genocidio que las canciones hablando de power to the people. Y ya tú sabes, people, que para que tú tengas el poder, eso tendrá que ocurrir un milagro. Y esos milagros no existen. Vamos a la música. Escuchemos. Made in Metal con Tony González. Efectivamente, lo que estás escuchando de fondo es Mind Games, una de las piezas más bonitas de John Lennon. Pero yo te voy a poner completa Power to the People. Cuando yo era un niño y estaban pasados los 70, 72, 73 o así, esta canción Power to the People en Cuba la ponían casi todos los días, casi todas las mañanas, en un programa matutino que había en Radio Progreso, que es la emisora, durante muchos años fue la emisora más popular de Cuba. No sé si ha mantenido este galardón, pero bueno. Y entonces lo de Power to the People, y yo pensaba en mi inocencia infantil, que sí, que efectivamente que en Cuba se estaba construyendo una patria socialista donde el poder iba a ser para el pueblo. Realmente fueron pasando los años y se demostró que no, que te decían que el poder era del pueblo, pero como decía Carlos Varela, que es un cantautor cubano muy especial, dirán que todo es tuyo y si intentas cambiarlo te patearán el culo como me hicieron a mí. Efectivamente, el poder era del pueblo, pero era para que te estuvieras tranquilo, para que no hicieras nada, ni dijeras nada, ni protestaras. En fin, que lo de John Lennon, no sé en qué quedó, porque John Lennon falleció en el 80 sin saber si en algún momento, en algún lugar, The People iba a tener el power. Así que Power to the People. que escuchas ya son los debutantes de The Cowboys. Es un debut homónimo y la propuesta ellos la definen como heavy western, una mezcla de hard rock, country rebelde y actitud de salón post apocalíptico. El disco fue publicado el 21 de junio por Shotgun Records y es un viaje por paisajes sonoros que evocan tanto a Motorhead como a un spaghetti western con esteroides. Bobby Jensen es el vocalista, una voz rasposa y guitarras también. Las guitarras rugen como motores en el desierto, acompañado por una formación que incluye violín eléctrico, teclados y una base rítmica. The Cowboys es un debut que dispara primero y pregunta después. Es ideal para quienes buscan algo más que música, una experiencia sonora con polvo, fuego y whisky. Vamos a escuchar esta pieza que se titula México. Don't Made in Metal. Dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal. Transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Hace pocos días yo conocí a una banda portuguesa que se llama Sigilo. Raúl Cardona los entrevistó para nuestra web de Made in Metal. Pero ahora lo que me encuentro es otra banda que, mira, yo confundí con los Sigilos portugueses y no, se llama Sigilo. Se escribe igual pero con doble L, y es una banda italiana. Efectivamente, gracias a esta banda, el doom italiano revive con fuerza. Es un proyecto formado por ex miembros de Thunderstorm y Epitaph. Cuarto Sigilo es una invocación sonora, riffs densos y una voz que parece surgir de un ritual ocultista. El disco fue grabado en Elfo Studio y fue editado por Metal on Metal Records y respira el espíritu del Italian Dark Sounds con influencia de bandas como Black Hole y Paul Chain. Combinan lo teatral y lo espiritual y es una obra para quien entiende o quienes entienden el doom como lenguaje, ceremonia y resistencia. La pieza que te propongo es In the Tuffet. Shod forth shield, be broken. Yeah. Este es el nuevo disco de Dance Gavin Dance, Panteón, de 2025, y con este disco es su undécimo álbum de estudio. La banda da un paso firme hacia una nueva era. El disco se publicó por Rise Records el 12 de septiembre de este año 2025 y marca el debut oficial de Andrew Wells como co-vocalista tras la salida de Tillian Pearson. El álbum mantiene el caos controlado que caracteriza a la banda, pero con una madurez melódica más marcada y una narrativa sonora que se siente cohesionada. El resultado es una obra que combina breakdowns frenéticos, melodías pop y una teatralidad que no teme al exceso. El álbum también ha generado debates sobre la evolución de la banda, pero no es solo un disco, es una reafirmación de identidad, una reconstrucción tras el cambio y una celebración del caos melódico que ha hecho de Dance Gavin Dance una banda única en el post-hardcore contemporáneo. Ideal para quienes buscan técnica, emoción y una buena dosis de locura. Vamos a escuchar Animal Surgery. Thank you. mystery and read between the lines. Her heart like an animal in a habitat you won't survive. No, I can't be malcontent when I come from the divine. Esta es la despedida, queridos amigos míos. Espero que te haya gustado el programa Made in Metal, el programa 446. Ya sabes que hemos hecho la promesa de llegar al 666, así que dentro de 200 y algo programas cerraremos este ciclo de mucha música y muy buena. Mientras tanto, disfrútalo. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me queda decirte chao.